Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Hola, buenas tardes. Hola Gina, ¿cómo estás? Bienvenidos a Voz Populi Latinoamérica, ya estamos conectadísimos desde Buenos Aires, Argentina. Hoy tenemos unos invitados muy especiales acá en la radio de Radio Rebelde. Habla para ustedes Gina Chovac, conduciendo este programa como todos los sábados, un sábado de mucho calorcito, y nos vamos a presentar con esta hermosa canción de ¿quién es? De Ana Prada, ¿no? Sí, una hermosa canción. Como todas nosotras, somos pecadoras todas. Wow. Bueno, me presento, mi nombre es Ángel Gautier, estoy acá en Buenos Aires en Radio Rebelde para toda Latinoamérica informando todos los hechos que ocurren. Bueno, no todos. Bueno, un poquito. Los que le interesan a nuestros oyentes. Hola, querida amiga mía, mi abogada de cabecera. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Joana, también soy colombiana. Estoy hace unos cuantos años acá en Argentina, encantada de vivir, amo Buenos Aires, la verdad que disfruto mucho y bueno. Y enamorada día. También de un argentino. Sí, también. Sí. Bueno, para que sepan un poco los oyentes, Joana fue la abogada que me hizo toda la asesoría jurídica y todo el proceso para el refugio aquí en Argentina, y pues el producto de su trabajo fue muy excelente. Entonces ya ahí... Bueno, seguimos. Volvió nuestra querida amiga y nuestra sponsor del programa. Bueno, hola, buenas tardes o buenos días, según el horario de Latinoamérica que nos estén escuchando. Habla Rocío Holguín, compañera de Ángel y Gina normalmente en este programa. ¿Cómo está, Rocío? Todo muy bien, por suerte. En realidad bien, uno anímicamente, pero con muchas cosas acá pasando en Argentina. Sí, ahorita vamos a hablar de todos esos temitas interesantes que están sucediendo para poner a Latinoamérica en el contexto de Argentina. Hola. Hola, Rocío. Hola, otra vez yo, hola, Angie. ¿Otra vez yo? ya cuántos sábados los estoy acompañando, como 5 sábados ya, sí. Vamos, nada, aprendiendo cada día más, y pues, bienvenidos todos a Voz Populi, Latinoamérica. Ya estás inscrita en la Universidad de Buenos Aires para la maestría, ¿cierto? Sí, ya iniciamos en abril. Ah, qué bueno. Ah, buenísimo. Entonces, vamos a escuchar un poquito esta cortina de Ana Prada, de Soy Pecadora, y ya entramos en tema acá en la mesa de trabajo. A ver, ese es mi puesto para yo decir las canciones. Déjame mi espacio, por favor. No, mentiras, vámonos con este tema hermoso y escucharlo. Pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela dura si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor de este lado, igual me hubiera animado, porque no Bueno, chicas, es bien linda esta canción y sobre todo que hoy escogimos dos temas musicales relacionados con el tema de género, porque pues dentro de Voz Populi Latinoamérica, el proyecto de derechos humanos, y pues dentro de lo que siempre hemos hecho desde que estábamos en Colombia y ahora que ya llevamos más de un año acá en Argentina, es el tema de género, de derechos humanos como tal. En Argentina pues han sucedido cosas muy importantes que las vamos un poco a comentar más que analizar, porque pues no somos expertos analistas, pero sí somos opinadores, y es el tema de medios en Argentina, de la aplicación de la ley de medios, de lo cual pues vamos a escuchar a Rocío pues desde la posición política, cómo nos puede dar su opinión, y luego nosotros yo voy a hablar desde el tema de libertad de expresión, pues como comunicadora social, y luego vamos a escuchar otras opiniones de las otras personas que estamos acá en la mesa. Entonces, Rocío, pon un poco en el contexto a Latinoamérica de lo que qué es ley de medios y qué es lo que se pretende hacer ahora en la Argentina con la aplicación de dicha ley que fue aprobada por el Congreso en pleno. Bueno, para poner en contexto, la ley de medios argentina, votada hace 3 años por el Congreso Nacional, o sea, por el segundo poder de la República, por amplia mayoría, en cuanto nosotros, el oficialismo todavía, digo el oficialismo porque yo soy kirchnerista, no teníamos la mayoría en ninguna de las dos cámaras, así que no solamente fue votada por los legisladores de Cristina, sino que también fue votada por otros partidos políticos. Es una ley que viene a ponerse y suplantar a la ley de la dictadura argentina. Es una ley que avanza en libertad de expresión, que ha sido calificada por la ONU como una ley ejemplar en el mundo en cuanto a la libertad de expresión. Lo que hace es que regular la cantidad de dueños por medios. Entonces, si nosotros tenemos en la Argentina en este momento un plano en el que la gran cantidad de medios, casi el 80% de los medios, pertenecen a un grupo muy chico, o sea, en este caso el grupo Clarín, que es el único que no se quiere adecuar, ya pasando 3 años de vigencia de la ley, todos los demás grupos de medios se han adecuado, tienen que entregar licencias, porque tienen una cantidad de licencias excesivas a las que permite esta nueva ley. Si no hacemos esto, lo que hacemos es no tener lugar para que vengan otras personas a instalar radios, a tener canales de televisión, a tener diarios. Uh-huh. Entonces, lo que necesitamos en este momento es que se respete una ley de la democracia que está establecida hace 3 años y un solo grupo económico no quiere hacerse cargo de eso, y además está haciendo diferentes cosas en cuanto al tema jurídico como para pasar por encima dos artículos muy importantes de la ley, que son los que regulan exactamente los que le comenté al principio, o sea, el tema de las licencias. Sí, pues vamos a explicar más o menos lo que pasa. Es, por ejemplo, en Estados Unidos el Washington Post no puede tener canal de televisión, bueno, o en Colombia es de la misma forma, digamos. Tienes prensa escrita, no tienes televisión. Tienes radio, no tienes televisión. Ellos no solamente tienen diario y tienen televisión, tienen internet, tienen empresas que se encargan de hacer cable, o sea, ellos tienen el cable. O sea, y además, todo el grupo, qué pena te interrumpo. El mismo grupo, el grupo. Todo el grupo maneja todo el ámbito y sumale, de comunicación. Y sumale que hay, digamos, jurídicamente hay un... No sé si me estás... Está la abogada acá, me va a retar por mis términos. Súmenle que tienen un juicio porque ellos tienen el papel prensa del país. O sea, ellos manejan el papel de los diarios de todo el país, de todos los diarios. Entonces, también hacen una competencia desleal en la que hicieron que muchos diarios, que eran los primeros, los número uno en la Argentina, quedaran ahora relegados en un segundo, tercero o hasta el último lugar de la Argentina, porque le venden el papel muchísimo más caro y ellos se lo compran más barato, y hacen que los otros compren un precio que debería ser excesivo, que es excesivo. Entonces, ¿quieres opinar algo, Joana? No. Entonces, nosotros no estamos solamente en contra de alguien que tiene muchas licencias. Estamos verdaderamente enfrente de una mafia corporativa, que el CEO de esta compañía decía que él con 3 tapas de su diario tiraba un presidente. Entonces, que ahora ese mismo grupo y ese mismo hombre, Héctor Mañeto, que decía que cargo menor era el cargo de presidente de la nación, que él en el lugar que estaba era más importante que el presidente de la nación argentina, ahora no quiere cumplir una ley votada por la mayoría del Congreso. O sea, se está pasando por arriba las instituciones que convierten en república a la Argentina. No puedes pasar por encima de la presidencia, no puedes pasar por encima una ley votada por el Congreso y de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dijo que el 7D, o sea ayer, era el último plazo para que se regularan en cuanto al artículo 161 y el 45 de la ley. Ellos no solamente no le hicieron caso a la justicia, sino que en una cámara muy chica de tres jueces vinculados directamente con empresas de ellos, como Cablevisión, uno de estos jueces viajó a Miami, pagado por este grupo, votaron poniéndose en contra de lo que establecía la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, diciendo que le extendían la cautelar, o sea, le extendían para que ellos no cumplieran la ley por tiempo indefinido. Una locura. Es prácticamente lo que en Colombia denominamos como el choque de trenes, ¿no? Porque hay dos fallos, o hay, digamos, se enfrentan fallos en diferentes instancias, por decirlo así. Pero más allá de recurrir a la justicia es, digamos, la ética, como profesionales de la comunicación, de decir, hay un 40% de Cablevisión que se quiere adecuar a la ley, pero son minoristas. Gina, lo que tengo entendido es que ya ese 40% ya se adecuó, en el transcurso de la semana se adecuó, entonces queda solo el 60% restante para que se adecue a la ley. Sí, pero del mismo grupo de Clarín, del mismo grupo hay de socios Clarín. Que no están de acuerdo con esto, sino que no pueden tomar decisiones porque los socios mayoritarios son los que tienen el comando y claro, toman las decisiones. Claro, de Cablevisión, que vendría a ser la empresa que ellos tienen cable, un accionista que tiene el 40% de Cablevisión pidió adecuarse a la ley, pero no pueden hacerlo porque el socio mayoritario, que vendría a ser Clarín, no quiere adecuarse. Sí, bueno, y lo otro es la oportunidad que tenemos los medios comunitarios como Voz Populi Latinoamérica, todas las agencias que estamos haciendo prensa desde el activismo ad honorem, igual trabajamos en otras cosas para sostener este proyecto, lo sostenemos entre nosotros mismos. Consideremos que esta radio también, AM Radio Rebelde, yo no sé muy bien la historia, pero es una radio que logró surgir gracias a la Ley de Medios Argentina también. Sí, es eso, ¿no? Es una clara inclusión, porque la misma ONU dijo que la ley era ejemplar, pero más allá de eso, lo que tenemos que saber es que siempre decimos, ay, el país ejemplo es Estados Unidos, y los países ejemplos están en Europa, pero allí las leyes son mucho más fuertes que acá. Y además, ¿no?, son antimonopólicas, este es el gran monopolio de la Argentina. Exacto, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos las leyes son muy duras y un diario no puede decir que Obama se muera o que Obama que Obama necesita medicación o burlarse de su... Nosotros hicimos ayer una crítica en la página de Voz Populi en Facebook que decía que porque a Obama nunca se le burlan porque es negro. A los negros siempre se nos burlan porque somos negros, pero porque a Obama no. O sea, ¿y por qué a las mujeres latinoamericanas como Dilma en Brasil los medios como Globo dicen que camina como cuando un hombre va a orinar? Y bueno, acá Cristina, ahorita vamos a tocar un tema de género también importante. Hay muchas agresiones hacia, digamos, no más allá de ser la figura presidencial, sino porque es mujer, por el hecho de ser mujer, de ser la presidenta. Bueno, a mí hay algo que, más allá de todo el debate, algo que me causa gracia y a veces también es motivo de debate, trato de no discutir con la gente porque bueno, ahí definitivamente no es mi postura, pero cuando veía televisión me llamaba inmensamente la atención un comercial financiado por este grupo en el que decía, y obviamente estaba destinado a la población, que en Argentina no existía libertad de prensa, que nos estaban cercenando, y era un comercial bastante fuerte, y decía yo, ¿no?, y pienso, si se permite que salga al aire este tipo de comercial, ¿con qué argumento te están diciendo que no existe libertad de prensa? Si sí, el comercial sigue y hasta el momento sigue al aire, y yo digo, bueno, si ese es el debate de ellos, que no hay libertad de prensa y aún así el comercial es bien fuerte y sale al aire y todavía nadie se ha pronunciado al respecto. Sí, es una obviedad que no logramos entender, debe ser el marketing que no lo comprendemos, que no puede ser de que hagan este tipo de cosas. Pues es inverosímil, o sea, hablar que hace falta libertad en Argentina cuando en Argentina, por ejemplo, hay 60.000 refugiados de guerras. Y no son los desplazados de a pie que salen, digamos, salen líderes, periodistas y defensores de derechos humanos de donde en realidad... exacto, no, imagínate, en la mayoría de los africanos que están acá, que ustedes ven vendiendo afuera collares, son profesionales, muchos de ellos son periodistas, son abogados, son defensores de derechos humanos en África, en países donde los matan por opinar. ¿Y qué dice de los que estamos de prácticamente Colombia? Se ha exiliados por la parte de la persecución que también hemos expuesto en este programa en otras oportunidades, porque en realidad la libertad de prensa corre muchísimo riesgo en Colombia y en otros países también. Entonces a mí me daba risa porque cuando me pelean por la libertad de expresión, tanto en Argentina como en Venezuela, yo les digo, los periodistas que transmitieron el golpe de Estado en Venezuela en el 2002 están vivos. Nosotros tenemos a Jaime Garzón y a un montón de gente muerta en Colombia y en México, ni qué se diga. Hoy estamos igual a... También hay que considerar que ya no solamente porque se nota la libertad en toda la Argentina y en todos los medios, sino de que cuando se hizo la ley de medios, en la que había una parte de la ley que decía que tenían que regular por daños y prejuicios, si alguien decía algo que le molestaba, podía ir preso el periodista. Cristina, que no hizo la ley, Cristina, la hicieron un montón de otras personas, Cristina, que no hizo la ley, pidió por favor que eso lo sacaran, que los periodistas no podían ir presos por decir lo que querían. Bueno, y la semana pasada también precisamente también quedé sorprendida que el grupo Clarín demandara a unos periodistas y ni siquiera en lo civil, porque vamos a una cosa... Lo penal, ¿no? Sí, una cosa es que a ti te demanden en lo civil y otra en lo penal, ¿cierto, doctora? Sí, por supuesto. Porque en lo penal piden cana. Sí, hay que ver la verdadera intención, cuál era. Sí, entonces cuando la prensa, el mismo medio, arremete contra periodistas, es como cuando tu mamá es atacar directamente la libertad de expresión. Entonces volvemos a caer en la contradicción de si son ellos los que están diciendo que vivimos en un país casi dictadura porque no existe la libertad de prensa, y son ellos los que sacan al aire cierto tipo de comerciales que son, a mi punto de vista, violentos, y porque están dirigidos a una población, con todo respeto, bastante confiada, porque hay muchas personas a las que les llega ese tipo de comerciales que sí, dicen, ah, sí, lo reciben tal cual, y dicen, sí, sí, es cierto, estamos en una dictadura, sí, es cierto, no hay libertad de prensa. Y yo les digo, bueno, si estamos en una... si es así lo que dicen, entonces, ¿por qué pueden pasar ese tipo de comerciales y no pasa nada? Entonces... Mire, lo que pasa es que yo lo que he visto acá es que no, los medios, bueno, como están monopolizados, no hay, por ejemplo, sesión internacional seria en Argentina. El argentino de a pie no se informa, y por eso cuando nosotros hablamos algo acá en Voz Populi Latinoamérica de lo que pasa, pasando el charco, como se dice, pasando el río, la gente dice, hombre, eso está pasando, ¿no? Yo prefiero vivir acá. Entonces es ahí donde yo digo, falta un programa o que ellos mismos, porque como están aliados con la derecha internacional, entonces nunca pasan lo que pasa en Colombia, noticias lo que pasa internacionales en Gaza, para ellos es no el Gundam Style, el exacto, las noticias internacionales se limitan al sector farándula, por decirlo así, de o una al forma cinematográfico, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la libertad de expresión, siempre vamos a considerar que la derecha internacional maneja el 86% de los medios, ya por ahí, sí, y no necesariamente un medio de izquierda dice la verdad, pero por ejemplo, hay medios en Estados Unidos que escriben y muchas veces nos publicaron cosas de derechos humanos, aunque eran medios de derecha, o sea, es porque están cumpliendo con su deber de informar independientemente de la posición política. Claro, bueno. Además, hay que decir lo que siempre repite Cristina, hay medios en Estados Unidos que directamente dicen, yo estoy de tal o cual lado de un candidato, yo tomo tal posición, es lo que nosotros acá le llamamos periodismo militante, que no lo hacen todos los medios, los hace solamente el oficialismo, que dice abiertamente, nosotros somos oficialistas y hacemos periodismo en base a esto. Sí, bueno, en Wikipedia la definición de libertad de prensa es la existencia de garantías con la que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado. Entonces, en la parte A, pues es lógico, las garantías de que los ciudadanos tengan el derecho a organizarse. Pero en realidad es que los ciudadanos no nos podemos organizar porque si queremos colocar un periódico, nos toca aquí en Argentina... ¿cómo se dice? Comprarle papel a... Exactamente, comprar el papel al precio que no lo pongan. Entonces va a ser muy difícil, por eso es que casi no hay periódicos. Y si ellos no quieren que salgan, te van a subir los precios exageradamente para que tengas que ver, no poderlo pagar. Sí, hay dos opciones, o comprarte o mandarte a la quiebra. Bueno, y la otra que yo he notado en cuanto al tema de internet, y que creo que casi no se toca este tema, pero es muy importante. Por ejemplo, si nosotros queremos que Voz Populi sea un medio de internet en La Matanza, no nos dan un servicio de 30 megas de internet, no nos lo venden. No. Te venden en La Matanza 512... No hay soporte, no hay soporte. Máximo que te envían 3 megas, pero con eso no alcanzas a montar nada en el ámbito informal. A mí me dijeron 6 megas, me cobraron muchísimo más, yo pago mucho por internet. ¿Cuánto estás pagando? ¿Como 320 pesos más o menos? 500. Es exagerado, pero me parece el costo. Sí, es exagerado. Pero pedí 6 megas y la verdad es que lo mido y no llega a 6 megas, sí. Es mentira. Por eso, entonces, si queremos tener una radio popular por internet, tampoco vamos a poder transmitir porque no nos dan el soporte, porque tampoco les conviene eso. Y eso es lo que se denomina monopolio, ¿no? Sí, claramente. Sí. Es una forma de... asegurarse que el oponente no pueda acceder en condiciones normales al mismo juego. Entonces, ¿qué hacen? Cierran oportunidades, le limitan los accesos o a emisoras o a radios o a través del papel prensa. Entonces, ¿con eso qué están logrando? Están logrando que los candidatos de X o Y o los candidatos a los que no les tienen cierta preferencia, por decirlo así, no tengan forma de publicitarse y a su vez que la información sea se restrinja tanto que la gente finalmente termine desinformándose. O sea, cualquier noticia la persona la da por hecha sin que haya una confirmación y después no hay forma de que se pueda comprobar porque hay una limitación. Sí, pasa constantemente. También lo que pasaba con el, por ejemplo, con el fútbol, acá en la Argentina es muy futbolera, la gente, en realidad, un partido de fútbol tiene 40 puntos de rating, entonces lo que hacían era, en el interior del país, en las provincias, esta empresa de cable grande, Cablevisión Argentina, del grupo Clarín, lo que hacía era los pequeños productores de cable en las provincias, a uno, si había varios, le daban a uno el fútbol para todos cuando lo manejaban a ellos. Bueno, no, el fútbol para todos es ahora, cuando Cristina hizo el fútbol para todos. Y ahora se puede ver en la TV pública argentina. El fútbol para pocos era antes, ¿no? Antes era el fútbol para pocos, se lo daba a una de las empresas de cable, a los otros los dejaban sin el fútbol, ellos fundían y cuando estaba mal la empresa se las compraban, se terminaban quedando con esa empresa y a su vez cuando ya compraban la otra le sacaban al que le habían dado en el principio, o sea, el fútbol y se lo quedaban ellos o se lo daban a la empresa que habían acabado de comprar en las ruinas porque sí. Se la compraban. Bueno, reducían a las empresas totalmente para poder obtenerlas. Antes de irnos al corte comercial, analizar, digamos, las cifras de delincuencia, que es lo que más están los medios difundiendo, presentando un país inseguro, ¿no? Que en la Argentina es inseguro. Entonces, quisiera después del corte comercial abrir un pequeño debate sobre... La sensación de sobre, seguridad. Sí, pero dentro de mi rol como informadora, o sea, sí. Que si 10 veces en un programa repito un femicidio, la noticia 10 veces... Y bueno, vamos a ver también cómo le inyecto a la gente el temor. Y son cosas que debemos combatirlas desde la prevención y desde la sensibilización, no desde el amarillismo. Entonces me avisan cuando sea a 6:30 que nos vamos al corte comercial. Nos queda un minutico. Bueno, y en cuanto a la libertad de prensa también, tenemos que diferenciar libertad de prensa de libertad de empresa, ¿no? Que era lo que ustedes están hablando ahorita de lo del grupo Clarín. Y es importante saber que con la ley de medios que se está impulsando, el 7 igual no fue un día perdido, porque se inauguró el canal aborigen.

santito suyo. Bueno, seguimos con esta tanda espectacular de esta música tan linda que escuchamos ahorita. Ay, yo quiero que escuchen un audio que traje de... Bueno, ustedes van a reconocer al personaje, son dos minutitos de... y me dicen luego la opinión sobre lo que van a escuchar. Vamos con el audio. Padre Sebastián, he sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. ¿Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario? Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los Estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo, y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. ¿Cómo es posible que siendo usted tan olvidadizo y tan distraído se sepa de memoria las encíclicas? Es que en el noviciado me pusieron como castigo a aprendérmelas un día que en presencia del señor arzobispo dije que yo esperaba grandes beneficios del actual concurso económico. Ecuménico. Pues cuestión de economía, por eso me castigaron. ¿Qué tal, Gina? Está buenísimo esto. ¿Sí saben quién es? No, yo no sé, disculpen mi ignorancia. Mira, este personaje se llama Mario Moreno Cantinflas. Conocido muy como Cantinflas. Cuando digo una cosa, digo otra, pues, órale. Bueno, Cantinflas era un humorista mexicano, pues al cual, bueno, en Colombia le tenemos un cariño muy especial. Crecimos viendo Cantinflas, pero sus películas todas dejaban una lección. Y pues a mí me pareció muy lindo traer este audio porque en realidad se relaciona con lo que estamos hablando, que es acumulación de poder. Y en realidad lo que queremos es que los medios no queden ni en el Estado, ni en las manos empresarias, sino que sean equilibradas en la población. Es que es exactamente por eso que tiene el apoyo de productores de cine, de otros canales de televisión, de todos los artistas, que esta nueva ley de medios no hace que los canales o los medios queden en manos del Estado. Por todo lo contrario, queda en manos de la persona que quiere, presenta un proyecto y quiera tener algo. Sí, y que la gente se organice, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo... ¿Sí viste cómo le respondió la señora? Eso es comunismo. Es casi como lo que le dicen a uno, ¿no? Usted es comunista, ¿por qué quiere que se reparta? No, no queremos acabar con los ricos, queremos acabar es con la pobreza. Es algo muy importante. Bueno, dentro de los medios, también el tema de seguridad, que era el tema que habíamos dejado abierto antes de pasar a la pausa comercial, y era sobre las cifras. Y yo quiero decirles que, bueno, siempre me ha inquietado mucho leer sobre cifras, y yo les digo, en las cifras de desigualdad, en las cuales Colombia salió tercer país más desigual para los niños, Argentina no sale en esas cifras, y no porque las cifras las mande Argentina como Estado, porque no. Quiero que sepan que cuando una organización internacional toma cifras, las toma de las ONGs que mandan informes a la OEA, que mandan informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo digo porque como organización en Colombia nosotros enviábamos informes. Es que Cristina verdaderamente, y a nosotros cada vez nos admira más, que están todas y en cada una de las cosas, pero es verdad que tiene tres lineamientos muy fuertes, que es la niñez, la tierra y el trabajo de las personas. Todo su digamos, todo su mandato se ha basado por lo menos en... Pero no entiendo por qué los medios han instalado tanto el tema de inseguridad, porque por lo menos estoy aquí en una página que está hablando de cifras, digamos las del año pasado, de 2011, y hablamos de la tasa de homicidios en América Latina por cada 100.000 habitantes, y en realidad ni siquiera en los 10 primeros países está Argentina. Estamos hablando de Honduras, El Salvador, Venezuela, Jamaica, Belice, Guatemala, Colombia, Trinidad y Tobago, Brasil, República Dominicana. Consideremos que cuando vino Cristina y Néstor regularizaron hasta los jardines comunitarios. Había jardines comunitarios que ahora son regularizados y al mismo tiempo muy ayudados por parte del organismo del Estado Nacional. Sí, entonces, sí, pero entonces era el tema de que la gente, por favor, como decimos en Colombia, no coma cuento, busquen en internet cifras. Yo sé que cuando pasa una noticia de un asesinato, por ejemplo en Buenos Aires, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en Colombia, matan a alguien en Cali, en Bogotá, los medios no le dan, no lo transmiten, porque es que es una noticia local. Y es lo que sucede aquí. Acá las noticias de Buenos Aires las ve la gente de Salta, y yo creo que viven nerviosos porque Buenos Aires inundó, y no debería ser así. Cada región es un país federal, son pequeños estados, pequeños países que están asociados, eso es federal para mí, ¿no? Cada país, cada región tiene su problemática, tiene sus propias noticias, y es ahí donde estamos fallando. O sea, digamos, y la ley de medios sé que viene a solucionar eso. Considerando la ciudad de Buenos Aires como si fuera la representación de la Argentina, cuando tiene una gobernación que no corresponde tampoco al lineamiento nacional. Sí, fuera de, digamos, fuera de que no, sí. No coincide políticamente, por decirlo así, tampoco coincide, digamos, con otras regiones en la parte cultural, porque Argentina es un país multicultural y diverso. Entonces, un salteño, yo veo que aquí le dicen boliviano. ¿Por qué? Si es un argentino. Entonces, porque ellos tienen, es una caracterización, su color de piel es diferente, o sea, tiene su propia, es multicultural. Entonces, ahí es donde tiene que haber un canal para el norte, un canal para el sur, otro canal para el oriente y así. Y además, perdóname que te interrumpa, eso tranquilo. Va a permitir que cada uno de los diferentes estados, como dices tú, se den a conocer para el resto del país, porque hace un tiempo yo la verdad he tenido la oportunidad de conocer prácticamente toda la Argentina, y puedo decir que aparte es un país hermosísimo. Sé que muchas de las problemáticas que tienen no llegan a conocerse acá en Buenos Aires. Por ejemplo, la problemática de las mineras. Sé porque estuve, ciertas poblaciones estaban cerradas al ingreso de personas extrañas al pueblo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no le convenían los intereses de esa empresa. Y acá en Buenos Aires jamás llegó esa noticia, jamás, jamás no, pero fue una noticia muy poco difundida, solamente, digamos, las organizaciones medioambientales de pronto lograron tener conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Al existir un monopolio de la comunicación... Al estar vinculado con muchas de estas empresas... Exactamente, y al tener intereses comerciales con muchas de estas empresas, lo que hacen es que limitan y restringen a la población el conocimiento y solamente nos dan lo que nos quieren dar. O sea, la noticia que vemos es la que les conviene, digamos, claro, al interés de ellos. Claro, en el 2008 ellos intentaron casi un golpe de Estado en contra de Cristina, el sector del campo. En realidad nosotros lo que decimos no es el campo, de la sociedad rural, vendrían a ser los patrones agropecuarios, en los cuales los medios estaban a favor de ellos por regularizar una ley que iba a ser muy beneficiosa. Después de un tiempo se dieron cuenta que ojalá hubiera sido bueno que se votara la 125, pero además defendiendo un sector que tiene a gente esclavizada en el interior de la Argentina, ¿no? Sí, ajá, claro. Que el Estado tiene que ir tratando de regularizar los campos y la producción, porque tiene a gente hacinada en una mini choza en el que solamente tienen para dormir ahí y los tienen trabajando todo el día por centavos. Sí. Entonces, ahí es donde cosas los medios no informan. No, por eso desde la ley de medios, por eso es que se tiene que diversificar la palabra. Y la gente de los campos son palabra mayor. El campo era cuando la Argentina era primera productora, el granero del mundo. Acá decir que tenés un campo o sos un productor de campo, sos un señor, y no es así. O sea, la gran mayoría sabemos que no es así, son esclavos. Esclavizadores. Y en cuanto a la imagen que salió el día de ayer en el diario Clarín, pues no tengo la imagen, pero está en nuestra página de Voz Populi Latinoamérica en Facebook. Es una imagen de una mujer golpeada, pues una mujer que se parece mucho a Cristina, digamos, dibujaron a Cristina, con el típico golpe que le pega al marido a la mujer en el ojo, ¿no? Con el ojo morado, como sí, con el ojo morado. Entonces yo entiendo que, bueno, ellos pueden colocar de manera humorística una derrota, por decirlo así, que tuvo el gobierno. Claro. En digamos, una derrota jurídica. Que, pero ya a esta altura, sí, con tantas cosas que tienen que ver con la feminidad de Cristina, o sea, con el hecho de género, sí, ya no lo podemos dejar pasar. Exacto. Ya este tipo de cosas, sí, es a pero propósito. Ellos, o sea, ellos lo pueden dibujar de otra forma, por ejemplo. ¿Por qué no dibujaron a Cristina como una boxeadora con otro que también está de boxeador y que ella perdió, por decirlo así? Porque la dibujan a igual con el contrincante. A ver, yo, en ese aspecto, yo sí, la verdad, no considero, me parece que el gran error es de este país, y por eso, digamos, se ven los problemas que hay, es porque la gente categoriza y estigmatiza, ¿no? Entonces, la ley de medios no es la ley de Cristina, es la ley de todas las agrupaciones que quieren tener una posibilidad para abrir, sí, para hacerse escuchar. Entonces, que salgan diciendo que es la gran derrota de Cristina y que haya personas que lo celebran, me parece, la verdad, es como celebrar la ignorancia. Pero es como lo mismo de la ignorancia. De los fondos buitres, ¿te acuerdas? Sí. Claro, pero en este punto es celebrar la, sí, ignorancia, porque es que aquí no se derrotó a Cristina, aquí se derrotó a todas aquellas personas que tienen la esperanza de poder llegar a abrir un canal comunitario, un canal social, un periódico comunitario. Y no solamente artistas, eso, sino a personas que tienen la capacidad, claro, para pelearles el mano a mano un rating. Uh-huh. Y ser los primeros comunicadores en Argentina y ser personas conocidas y hacer buen contenido y pelearle en el contenido. La verdad, creo que eso es, en sí, creo que ese es el miedo de muchos, porque con todo respeto, la televisión, la mayoría son programas de chimento, sí, y no te aportan nada, no te dejan nada, nada bueno. Sí, te pueden entretener un rato, pero en cambio hay miles de voces afuera que tienen cosas muy interesantes para decir, sí, que están luchando porque les den la opción de decirlo. Sí, o sea que la pintura de la mujer golpeada somos todos nososotros. Sí, somos nosotros. Realmente somos nosotros. Fue un golpe a toda la democracia. Claro, eso fue un a golpe todo a la el pueblo democracia. Argentino. Exactamente, fue un golpe a la democracia, no un golpe a Cristina. Sí. Y eso un es golpe de una sola persona que está manipulando a toda Argentina, porque con un medio tan poderoso como este que hemos estado mencionando, saca algo e inmediatamente todas las clases sociales, desde la rica hasta la pobre, miran los canales. Uh-huh. Entonces la gente dice, esa es la verdad. Sí, claro. Y el tema de la televisión, de los contenidos, a mí me sigue Claudio Villarroel, no sé, ustedes deben saber, conocerlo, sí, más que yo. Es un productor que le apostó a la televisión popular, por decirlo así, y sacó una novela que era sobre trata de personas, y también saca historias de televisión para la inclusión, se llama. Sí. Y el otro día él me mandó un link, porque yo no conocía este tipo de programas, y digo, hombre, qué cosa tan buena. Nos hizo llorar verdaderamente ese día, ¿no? Un caso, sí, de unos peruanos. Y consideremos que Villarroel trabaja para uno de los canales más grandes, que no pertenece al grupo Clarín, pero que también decidieron adecuarse a la ley. Decidieron, sí, dar licencias porque ellos tenían en excesos también, porque consideran que la ley de medios es ejemplar y que les va a dar la posibilidad de, en serio, producir cosas que ellos quieren, explotar, sí, su arte, no solamente, sí, no, yo, a lo creo que hay que mucho talento, además. Yo creo que Cristina quiere hacer con su proyecto, bueno, no hablo tanto como persona, sino como toda la gente que está con ella dirigiendo este país, porque no es una sola persona, no simplemente el líder es el que conduce, pero es un proyecto de mucha gente. Y yo sé que ustedes quieren hacer, al ser el segundo país que más exporta contenidos audiovisuales, quieren hacer un gran proyecto, y yo me imagino que en Latinoamérica, en Argentina va a quedar el próximo Hollywood, y sé que es así. Cristina, sí, acaba de declarar a la industria cinematográfica, acaba de declarar al cine industria nacional. O sea, va a tener los mismos beneficios que cualquier industria argentina, eso es increíble. Eso fue por la creación de la isla esta que estuvimos hablando, que ya, la isla, ¿cómo es que se llama? De Marchi, algo así, pero es un proyecto buenísimo, porque ya no tendríamos, sí, que estar mirando esas películas gringas, sino ya podemos concentrarnos en lo que es Latinoamérica. Y además, pero vos estuviste en Mar del Plata. Yo no nos con... Ah, sí, tú llamaste al programa. Sí, nos llamó ese día, que llamó como 6 veces y decía... Bueno, Rocío, cuéntanos un poquito sobre lo que pasó, ya que también está relacionado con la ley de medios y con lo que es el proyecto de Voz Populi Latinoamérica. Cuéntanos 2 minuticos y nos vamos a escuchar una cancioncita que trajimos. Y tengo unos saluditos por ahí pendiente, entonces dale, Rocío. Bueno, el Encuentro de Comunicadores Audiovisuales hizo en Mar del Plata, en el marco también del Festival de Cine de Mar del Plata, fueron productores... También estuvieron sindicatos, actores, toda la gente del medio, toda la gente del medio y hasta la gente independiente como nosotros, o sea, como misma yo, que pertenezco a una organización social, para ir y apoyar la ley de medios y al mismo tiempo plantearnos cómo nosotros queremos a partir de ahora los medios audiovisuales en la Argentina. En ese marco abrió el Encuentro de Comunicadores con un discurso de Cristina, en el cual nos sorprendió las cosas que nos dijo. Primero, que iba a ser la industria cinematográfica, bueno, ahora industria, o sea, el cine iba a ser industria. También, de que ahora se están pasando el cine de 35 milímetros, está pasando a digital. Entonces, para que no cierren salas de cine en Argentina, ella va a pagar, o sea, el Estado Nacional va a pagar 100 salas de cine digital para que no se cierren en toda la Argentina. Además, se dio un cine... Es un proyecto muy bueno. Es un proyecto increíble. Esto sí es mundial. O sea, ningún Estado Nacional se ha decidido renovar las salas de cine, digamos, con fondos propios del Estado, como lo está haciendo Cristina. También dijo que ella va a hacer estos cines móvil, entregó a cada uno de los gobernadores de la provincia, de las provincias argentinas, que son 23 cines móviles, para que vayan alrededor de su provincia mostrando diferentes films argentinos. Y después de eso nos pidió de que si nosotros en serio consideramos seguir esta batalla comunicacional, tratar de imponer lo que es una ley votada por todos, que no nos rindamos, que ella sigue atrás de nosotros, que si nosotros no nos rendimos, Cristina sigue fuerte como lo es y como lo muestra siempre. Sí, yo sé que muchas mujeres pues nos sentimos un poco dolidas con esa caricatura, pero hay una frase que dice que no lo que no nos mata nos hace más fuerte. Yo de verdad motivo a la gente que está trabajando por de verdad de corazón por este proyecto, porque igual puede haber gente que tiene intereses, pero hay gente que lo hace de verdad de corazón. Vamos a escuchar esta canción, va dedicada a todas las mujeres que han sufrido violencia de género y que también han sufrido violencia mediática. FB7 Estudio, Lupa, Diana Bella, Nací Mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno siete esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlos, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado. Característica, silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo, presentadora de farándula y nada más que saber callarse porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben, pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento. Tengo algo por decir. Vamos, que nada nos detenga. La lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga. La lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable. Cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior la estética de lo perfecto. Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia. Pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años por irrespetar. dar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder, la vida, el poder ser ella. Mujer, nací orgullosa de este, mi cuerpo y mis ideas. Sí, mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Saludos. Wow, excelente tema. Muy buen tema. Son pecadoras. Somos pecadoras. Bueno, unos saluditos muy especiales por acá en la página web de Vox Populi Latinoamérica. A través de la web tenemos un saludito para la 88.1 Radio Comunitaria FM de Bajo Flores, con el programa Micrófonos para el Pueblo. Son unos chicos de la agrupación de miles que están en ese sector de allá escuchándonos y, saludos. Muy, y muy interesados por lo que estamos hablando, el tema de hoy de ley de medios. ¿Los podemos invitar? Claro, o podemos hacer un ¿cómo es que se llama? Un duplex con ellos. También. Sí, bueno, y lo importante es saber que Voz Populi Latinoamérica, pues ya estamos en el proyecto de hacer la personería jurídica y vamos a empezar capacitaciones en comunicación popular. Y pues para que la gente pueda aprender a escribir notas, pueda subir notas a la internet, les vamos a dar algunas técnicas pues para que puedan tener un blog también y puedan tener impacto también en las redes sociales escribiendo, porque también en internet todos tenemos la oportunidad de escribir, pero hay que saber qué contenidos somos los que vamos a subir, ¿no? No plagio, corta y pegue y lo demás. Claro. Entonces es así. Y ya para finalizar el programa de hoy, que ha estado de verdad muy interesante porque pues tiene relación directa con nuestros proyectos de Voz Populi Latinoamérica, vamos a concluir cada uno con una opinión sobre libertad de prensa, libertad de expresión, sin personalizar, sino ya como desde mi condición, ¿no? De lo que soy, si soy profesora, si soy militante y todo eso. Entonces vamos a culminar con eso. Y quería decirles a los chicos de que nos están escuchando que vayan a la página de Joana, porque ella tiene una página donde da consejos buenísimos de alimentación, de ella practica yoga, nos está enseñando yoga, hace masajes de sanación, cosas muy hermosas de también de ella, aprendió muchísimo en cuanto a salud. Entonces, para que nos digas la página, Joanita. Sutimuyu. Sutimuyu, semilla de luz. Sutimuyu significa semilla de luz en quechua. Ah, ok. Wow. Entonces, igual ahorita la vamos a poner en Voz Populi para que si no la encuentran, porque el nombre en quechua les hace un poco raro, entonces lo pueden buscar en la página de Voz Populi Latinoamérica. Vamos a colgar la página de Joana y ahí también le pueden hacer todas sus preguntas. Y después vamos a hacer un programa sobre todo lo que Joana hace, ¿listo? Sí, sí, podemos hacer uno sobre alimentación. Sobre alimentación y salud. Sí, claro que sí. Cuando bueno, me inviten, con gusto. Bueno, hoy casi no ha hablado Angie. Yo quiero que tú hables, Angie. Tú como afrocolombiana. Uy, te pusieron todos los micrófonos. Eso vi. Bueno, sobre la libertad de expresión y sobre que todos tenemos derecho a estar en los medios y todo eso. Bueno, pues sí, pues como afro, profesional afro que soy, pues me gustaría que así como digamos en nuestro país hay medios, por decirlo así, en cada ciudad, que como Telepacífico, Teleatlántico, en lo que muestran qué está ocurriendo en esa ciudad como tal, que también hicieran lo mismo acá, que mostraran qué está ocurriendo en el barrio, qué son las problemáticas, las cosas buenas, porque no solo son cosas malas. Entonces, pues, no sé, pues sería bueno que... Sí, tener, por ejemplo, nuestro canal afro. Sí, un canal afro. Para que aquí los afros en Argentina... Se pudieran mostrar, porque como tal estamos escondidos. O sea, nos tienen a nosotros que en Buenos Aires no hay personas afro y pues el mes y medio que llevo acá ya he visto muchos. Sí, Bueno, Rocío, un minutico. Bueno, en realidad yo hablo mucho. Así que bueno, después de todo lo que hablé, lo único que voy a decir es que este domingo, o sea mañana, a las 5 de la tarde, empieza un festival en conmemoración al Día de los Derechos Humanos, que es el lunes. Se llama Fiesta Patria Popular. Y tenemos por ahí la esperanza de que hable Cristina, así que estamos muy felices. ¿Dónde? Y los invitamos a todos a Plaza de Mayo. ¿Desde a partir de qué hora? A partir de las 15 horas empiezan en las dos diagonales, diagonal sur y diagonal norte. Van a haber varios stands de niñez, van a haber stand de AFSCA, que es el medio que regula la ley de medios, y después un festival con muchos artistas populares. Bueno, nos vamos, Rosy. Nos vamos con esta música. Bueno, Latinoamérica, nos despedimos. Fue un placer haberlos acompañado el día de hoy. Gracias. Y esperamos el próximo fin de semana tenerlos en línea y que nos escuchen. Bueno, chao. Haber sabido que tu amor. Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles.